ha entrado y que está penetrando y que efectivamente ha perjudicado bastante a los campesinos. Pero por el otro lado, esto es lo que tú estás estudiando, es lo que nos estás comentando, pero por el otro lado también, ¿qué es lo que están haciendo los campesinos? O de alguna manera, ¿qué discurso, digamos, de resistencia existe, claro, ante este discurso de legitimación, claro, de toda una política y una economía, muy en particular del caso de los transgénicos, ¿no? Que hablan del progreso, del avance, sí, del mercado. De sí, es interesante ver que en este tema las asociaciones, ¿no? Las organizaciones, muchos centros de estudio en Latinoamérica, especialmente por lo que yo conozco, han sido los que han sostenido una pelea, una lucha permanente de las ideas, digamos, en los espacios de debate parlamentario, por ejemplo. En el caso, o sea, a nivel mundial, la voz de Vandana Shiva respecto de qué tipo de economía entonces es la que necesitamos en estas condiciones de biopiratería, como ella le dice, la designa así, ha sido una voz determinante, ha sido no solo trascendente en los foros internacionales, sino que también le ha dado sentido a muchas resistencias locales, absolutamente locales. Por otro lado, los propios gobiernos locales en muchos países, repito el ejemplo de Portugal, muchos gobiernos locales declaran sus municipios, sus autarquías libres de transgénicos. Entonces hacen lo posible, digamos. Hacer lo posible porque no hayan transgénicos. Porque en este mundo es muy difícil que tú estés libre de ello. Y el otro ejemplo que creo que es interesante es cómo se da la pelea a nivel micro, en el caso de México, por ejemplo, cómo los mismos campesinos están preocupados por todo el peligro que significa la contaminación transgénica en sus plantaciones. O sea, vamos a destruir el mejor maíz del mundo. Uh-huh. ¿No? O sea, digo, vamos en función de que nadie está haciendo nada por detener la contaminación. ¿Por qué? Porque la contaminación es algo que tú no sabes de dónde viene y cómo la hacen. Porque estamos hablando a ese nivel, a un nivel en que es prácticamente imposible determinar de dónde vino la contaminación. Sí. Entonces es tan fácil como que si yo quiero contaminar una plantación, voy y tiro semillas contaminadas y punto. Y el día de mañana eso ya terminó. ¿Terminó la pureza genética del maíz, etcétera? Una pregunta, Víctor, para la gente que de algún modo, bueno, esto se escucha en México, se escucha en el sureste, en Chiapas, se puede escuchar en otras partes, también aquí mismo en Barcelona, el concepto de transgénico, que por un lado, y tú me dirás qué más conlleva esta palabra de transgénico, por un lado es que es un producto, por ejemplo el maíz, que a nivel de mercado es que es un producto de las grandes corporaciones que va a desplazar a otros productos locales. Entonces viene el empresario con su producto y desplaza a los pequeños campesinos, a los pequeños productores. Me parece que por un lado es esto, ¿no? No sé, a nivel de la salud o de la alimentación, hasta qué grado también puede afectar también a las personas en general. Y no sé si quieras mencionar un poco de esto, pero ¿qué otras cosas más podría conllevar lo que es la palabra transgénico o los productos transgénicos? Bueno, de partida es, o sea, cuando uno alude a este tipo de sustancias, o sea, o de trabajo de laboratorio que significa producir un transgénico, lo que está diciendo es que está creando algo. Y el problema es que cuando tú creas algo, es tuyo. O sea, eso sucede en todas las legislaciones del mundo. ¿Qué ha pasado con los transgénicos? Como son productos derivados de, comillas, la mente humana, esa mente humana tiende a apropiárselos, a inscribirlos, a patentarlos, y por lo tanto él sabe lo que hizo y lo que no hizo, y él sabe lo que tiene y lo que no tiene. Lo que viene después es un proceso largo en el que eso se puede llegar a comercializar y eso puede terminar siendo vendible como un tipo de sustancia en el mercado. Bueno, lo que hemos estado viendo en las últimas décadas en el mundo es que nos hemos llenado de productos que no están rotulados y que tienen productos de laboratorio en su interior. Lo que puede suceder con la ingesta de todo eso, hay ejemplos, pero uno para, o sea, en rigor tiene también la responsabilidad de tratar de fundamentar bien que, cuáles son los efectos y cuáles no son efectos atendibles al problema de los transgénicos. Pero uno podría decir que por los casos que se han mostrado a nivel mundial, no hay duda de que existen daños, no solo a la salud, sino ha muerto gente por este tipo de cosas. Desde cuando se comenzó a plantar transgénicos en los países más pobres o en los países del sur, y para eso lo que se hacía era comprar grandes terrenos y se le pagaba a los campesinos muy poco, sueldos de hambre, para que cultiven esos suelos con transgénicos. Bueno, las consecuencias para esos campesinos fueron en muchos casos terribles. Eso está documentado, por ejemplo, en el caso del Mundo Según Monsanto, en el libro. Y en el mismo documental se muestran casos verídicos de gente que ha sido afectada por contaminación. Ahora, ¿puede suceder eso? Sí. ¿Qué más puede suceder? Porque no basta solo con que tú dices, bueno, le tocará a otro, no me tocará a mí. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con los transgénicos? Primero, nos está tocando a todos porque lo tienes en el mercado de tu casa. Bueno, a esta altura en tu nevera. O sea, abre tu nevera, mira qué está rotulado, qué dice la lata que tienes ahí, y te vas a dar cuenta de que dice muy poco, ¿no? Con suerte dice la fecha de vencimiento. Entonces, es muy difícil que nosotros pesquisemos dónde están y dónde no están los transgénicos. Lo más probable es que estén ya dentro de nosotros, ¿no? Aquí que estamos conversando el tema. Bueno, segundo paso. Si ya están dentro de nosotros, ¿qué consecuencias en nuestra vida en común tiene eso? O sea, en nuestra vida en común, las consecuencias que he tenido es que, primero, algunos se han enriquecido con el tema. Segundo, otros se han empobrecido. Y tercero, somos una gran masa que no tenemos idea de lo que ha estado sucediendo. Entonces, hay un problema. Primero, de información, de que no sabemos. Y segundo, de que hay una brecha muy grande. Nosotros estamos justo en medio entre quienes están sufriendo las consecuencias de esto y quienes están viviendo los privilegios. Ese es el tipo de sociedad que se nos viene. O sea, por eso se habla de biocapitalismo, digamos, si no se hablaría simplemente de un problema científico, específico, o de salud, ¿no? De salud pública. No, o sea, este es un tipo de sociedad que se está redefiniendo y legitimando, como decíamos al principio. O sea. Tres puntos importantes entonces. Por un lado, los transgénicos, que funcionan como un sistema de dominación de mercado que afecta a los pequeños productores, un sistema de explotación porque conlleva también explotar a mucha gente trabajadora para generar todos estos productos, y también que afecta a la salud. Vamos a una breve pausa. Víctor, periodista chileno, estudiante de posgrado en Portugal, en la Universidad de Lisboa. A una breve pausa, vamos, Juana, y volvemos en un segundo para ir cerrando con unos aspectos también importantes sobre este tema del biocapitalismo. Volvemos a esta entrevista sobre el tema del biocapitalismo, perdón. Volvemos a este tema del biocapitalismo, una entrevista con Víctor Godoy, periodista chileno, estudiante de posgrado en Sociología en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Estás escuchando Nómada Sin Tópico. Juana, pues tenemos otras cosas más que conversar para ir cerrando con esta entrevista con Víctor Godoy. Así es, César. He pensado que podemos cerrar esta entrevista con justamente tu investigación, y nos podrías hablar del caso chileno más en particular. Bueno, hay por las etapas de la investigación y eso, nosotros estamos comenzando. Yo creo que es necesario mencionar que estos conceptos, el mismo biocapital, el biocapitalismo, son temas que se están trabajando a nivel académico, y es muy interesante, quien pueda pesquisarlos y le interese el tema de verdad, les aconsejo que lo hagan, porque hay una producción muy buena al respecto, una reflexión muy interesante que a mí me terminó de hacer sentido cuando vi con preocupación estos fenómenos. Y segundo, que en el mismo caso de la universidad donde yo estoy, hemos trabajado vinculando este tema a el gran tema en general de la biotecnología y de lo que las biotecnologías han comenzado a producir en la sociedad y en el mundo. Bueno,